Tengo derecho a una casa y tengo derecho a ir a la escuela. Tengo derecho de tener una casa, ir a la escuela, a comer, jugar, querer, ser querida. Tengo derecho a que no me discriminen porque todos somos iguales y no importa lo que tengan o no tengan. Como mujer tengo derecho a ser tratada igual que los hombres. Tengo derecho a ser igual que los hombres porque siempre tenemos que vivir arreglada y te ven con algo y no le gusta. Y esto no es que esté discriminando a los varones, porque algunos no son así. Porque la mujer limpia y el hombre no. Y hacen otras cosas que por ahí sí les pegan a las mujeres y vienen los problemas entre familias, porque a los chicos no les gusta y aprenden lo mismo que el padre. Nosotras siempre tenemos que estar bien, ¿no? Sales de madrugada y a tu mujer sola.